Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento La olla embarazada. Un señor le pidió una tarde a su vecino una olla prestada. El dueño de la olla no era demasiado solidario, pero se sintió obligado a prestarla. A los 4 días, la olla no había sido devuelta, así que, con la excusa de necesitarla, fue a pedirle a su vecino que se la devolviera. «Casualmente iba para su casa a devolverla. El parto fue tan difícil», respondió el vecino. «¿Qué parto?», decía el dueño. «El de la olla». «¿Qué?». «Ah, ¿usted no sabía? La olla estaba embarazada», dijo el vecino. «¿Embarazada?». «Sí, y esa misma noche tuvo familia, así que debió hacer reposo, pero ya está recuperada». «¿Reposo?». «Sí, un segundo, por favor». Y entrando a su casa, trajo la olla, un jarrito y una sartén. «Esto no es mío, solo la olla». «No, es suyo. Esta es la cría de la olla». «Si la olla es suya, la cría también es suya», dijo el vecino. «Este está realmente loco», pensó, «pero mejor le sigo la corriente». «Bueno, gracias. De nada, adiós, adiós, adiós». Y el hombre marchó a su casa con el jarrito, la sartén y la olla. Esa tarde, el vecino otra vez le tocó el timbre. «Vecino, ¿no me prestaría el destornillador y la pinza?». Ahora se sentía más obligado que antes. «Sí, claro». Fue hasta adentro y volvió con la pinza y el destornillador. Pasó casi una semana y cuando ya planeaba ir a recuperar sus cosas, el vecino le tocó la puerta. «Ay, vecino, ¿usted sabía?». «¿Sabía qué cosa?». «Que su destornillador y la pinza son pareja». «¿No?», dijo el otro con ojos desorbitados. «No sabía». «Mire, fue un descuido mío, por un ratito los dejé solos y ya la embarazó». «¿A la pinza?». «A la pinza». «Le traje la cría». Y abriendo una canastita entregó algunos tornillos, tuercas y clavos que dijo había parido a la pinza. «Totalmente loco», pensó. Pero los clavos y los tornillos siempre venían bien. Pasaron 2 días y el vecino pedigueño, el que pedía mucho, apareció de nuevo. «He notado», le dijo el otro día, «cuando le traje la pinza, que usted tiene sobre su mesa una hermosa ánfora de oro. ¿No sería tan genial de prestármela por una noche?». Al dueño de la ánfora le tintinearon los ojos. Había recibido más de lo que entregaba las últimas 2 veces. «¿Cómo no?», dijo, en generosa actitud. Y entró a su casa volviendo con el ánfora perdida. «Gracias, vecino. Adiós, adiós». Pasó esa noche y la siguiente, y el dueño del ánfora no se animaba a golpearle al vecino para pedírsela. Sin embargo, a la semana su ansiedad no aguantó y fue a reclamarle el ánfora a su vecino. «¿El ánfora?», dijo el vecino. «Ah, ¿no se enteró?». «¿De qué?». «Murió en el parto». «¿Cómo que murió en el parto?». «Sí. El ánfora estaba embarazada y durante el parto murió». «Dígame, ¿usted se cree que soy estúpido? ¿Cómo va a estar embarazado un ánfora de oro?». «Mire, vecino, si usted aceptó el embarazo y el parto de la olla, el casamiento y la cría del destornillador y la pinza, ¿por qué no habría de aceptar el embarazo y la muerte del ánfora?». Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!